Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55 45 06 71 14. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Antimonumentos en México, la expresión que reclama justicia. Los antimonumentos han surgido en México para recordar los delitos que continúan esperando justicia. A diferencia de los movimientos oficiales, que pretenden perdurar en el tiempo, simbolizan historias que no han terminado y están pendientes. Los 43 de Ayotzinapa. Recuerda la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero en 2014. Los 43 es considerado uno de los mayores episodios de violaciones de derechos humanos en México. La desaparición de David y Miguel. Recuerda a David Ramírez y Miguel Rivera, dos jóvenes secuestrados en 2012 cerca de Ciudad Altamirano. Aunque los captores exigieron pago por el rescate, nunca los liberaron ni se capturaron a los culpables. Incendio de la guardería ABC. Representa a 49 niños que murieron en 2009 en el incendio de la guardería ABC. Cerca de 20 personas fueron condenadas a prisión. Sin embargo, ninguno ha ingresado a la cárcel mientras se resuelven sus recursos de amparo. La explosión en la mina de pasta de Conchos. Hace memoria a 65 trabajadores que fallecieron en 2006 atrapados por una explosión en la mina de carbón de pasta de Conchos, en Coahuila. La compañía a cargo de la explosión, de la explotación de la mina, suspendió el rescate tras haber recuperado solo dos cuerpos. La masacre de Tlatelolco. Conmemora la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968. Ese día, cientos de soldados iniciaron una balacera contra una multitud que participaba en un movimiento estudiantil pacífico. Antimonumenta contra feminicidios. Denuncia la violencia contra las mujeres en un país donde 10 mujeres son asesinadas por día. Fue inaugurado en el marco del Día Internacional de la Mujer de 2019. Masacre de migrantes de San Fernando. Inaugurado este año, recuerda a 72 migrantes asesinados en la frontera norte de México en 2010. Ninguna persona fue condenada por el hecho. Pues buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí en otra emisión de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna con una invitada muy especial, Cristina Híjar González. Ella es una investigadora mexicana que el día de hoy nos va a compartir pues todos estos sucesos de los antimonumentos, todas estas acciones que se realizan en México, tanto en la ciudad como en algunos estados del país, en donde, bueno, como ustedes ya lo escucharon en nuestra introducción, pues se refiere a hechos de acciones políticas que, bueno, a la fecha no han tenido un marco de justicia. Y bueno, Cristina Híjar, que es una investigadora mexicana. Ella, bueno, es maestra en comunicación y política por la UAM Xochimilco, y desde 1989 es investigadora titular en el Centro de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes. También es miembro titular del Consejo Académico y desde 2016 pertenece al Grupo de Trabajo Arte y Política de Claxo y también en el 2014 al colectivo Híjar. Todos estos trabajos dedicados a las acciones estéticas políticas por la memoria histórica. Entre sus producciones individuales se encuentra 7 grupos de artistas visuales de los 70, Testimonios y Documentos en el 2008, Calcomanías Zapatistas, Contribución a una Poética Latinoamericana, 2004, y los videos A la Calle, 2016, y Rostros Coloridos de Rebeldía, Murales Zapatistas en el 2008. Pues dentro de este marco temático que son los antimonumentos, memoria, verdad y justicia, Cristina Híjar nos compartirá el día de hoy algunas acciones estético-políticas por la memoria histórica de México. Cristina, buenas tardes. Estamos acá saludándote desde el Valle de los Volcanes, en dos sedes, junto con la tuya, 3. Me encuentro en el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco, nuestra compañera Yolo Hernández, que nos apoya con la transmisión radiofónica, se ubica en la cabina de La Voladora Radio en el municipio de Amecameca. Y pues te damos la bienvenida a ti que te encuentras allá en la Ciudad de México, Cristina. ¿Cómo estamos? Hola, muchas gracias. Muy bien. Aquí muy contenta de estar aquí en el programa a tu cargo. Muchas gracias por la invitación y pues tú dirás. Claro, pues mira, nos ocupa el interés de estos antimonumentos que, como se comentó en la introducción del programa, se ubican en la Ciudad de México, especialmente en el Paseo de la Reforma, que pues sabemos que es una de las avenidas más importantes del país, donde los monumentos más representativos se encuentran allí. Entre ellos, bueno, el muy conocido Ángel de la Independencia, y también es una avenida conocida por sus marchas, por su movimiento bursátil, por sus espacios y edificios dedicados a la comunicación, puesto que ahí se ubican algunos periódicos, editoriales y demás. Y justo es esta avenida donde se han también instalado algunos antimonumentos, que son creaciones colectivas, en donde participan obreros, arquitectos, maestros, estudiantes, y bueno, toda aquel ciudadano interesado en rescatar y dar testimonio a la expresión de esta memoria histórica en nuestro país, como son los hechos que ya habíamos comentado al inicio. Sí, mira, lo defines bien. No sé si vas a hacer alguna pregunta o ya. No, que tú nos... Tú que has estado involucrada de esta temática, de esta línea de testimonio, de estas acciones, pues, ¿quién mejor que tú que has estado más cerca de todo este trabajo con los ciudadanos que evidentemente tienen un crédito anónimo? Porque pues al final son obras que pasan a conformarse como parte de la sociedad, parte de la comunidad, pues que nos comentaras cómo se organiza, cómo se inicia, cómo se proyecta cada uno de estos antimonumentos. Sí, Angélica, gracias. Mira, me gustaría hacer una precisión antes, que los antimonumentos se suman son un capítulo más de una esforzada y doloroso camino de acciones por la memoria. En este país en el que toda la memoria que no se inscriba en las narrativas oficiales y hegemónicas queda fuera del relato histórico y a cargo de los memoriosos, de las comunidades afectadas y demás, que todo el tiempo están luchando y peleando por que nada de esto se olvide, ni nombres, ni personas, ni lugares, ni acontecimientos. Entonces, los antimonumentos son solo un capítulo más. Quería hacer mención ahorita, por ejemplo, la Fundación Henrik Bell, que es la que publicó el libro sobre los antimonumentos, tiene un libro previo que se llama Memoria Prematura, en donde se dan cuenta de todas estas acciones y lugares de duelo y resistencia. Y que no se restringen obviamente a la Ciudad de México, ¿no? Estas masacres en Chihuahua, en Veracruz, en Salvácar, en fin, son como 23 en Coahuila, en fin, en este país tan dolido, ¿no? En Mexicali, en fin, en Cuernavaca, o sea, puede ser desde, ¿sí? Sí, todos estos espacios, sedes fuera de lo que es el centralismo, que es la Ciudad de México. Claro, este esfuerzo por la memoria histórica y por conformar una memoria justa que dé cuenta de todo lo vivido, no ocurre solo en la Ciudad de México, era en lo que yo quería hacer énfasis. Si uno busca, encontrará huellas y señales a través de placas, de memoriales, de señalamientos precisos en todos estos lugares en donde han ocurrido pues acontecimientos trágicos, ¿no? En especial en lo que va de este siglo XX y en particular desde el 2006 con esta mal declarada y ejecutada guerra contra el crimen organizado. Entonces, bueno, ubicando ahí a los antimonumentos como un capítulo más de estas acciones por la memoria, pues sí, con mucho gusto les comento cómo se hacen, cómo se han realizado aquí en la Ciudad de México. Como investigadora, pues me he ocupado de estos asuntos, he tenido la fortuna de estar presente en la instalación de todos ellos, entonces puedo dar cuenta hasta sensorialmente de lo que esto ha sido. Claro. De esto vamos a entrar con detalle, Cristina, al regresar de nuestros anuncios que pues por ley nos manda el INE. Recordemos que estamos ya al inicio de las campañas electorales y parte de la cultura electoral también es muy importante pues para tomar nuestras decisiones y acciones como ciudadanos en nuestras expresiones también artísticas. Claro, claro. Si te parece, Cristina, regresando de estos anuncios, entramos a detalle con todo lo que es la infraestructura, gestión y proyección de cada uno de los antimonumentos que nos quieras compartir, sin antes olvidar a nuestro radioescuchas que vamos a recibir sus comentarios para los contactos en cabina al 597-9785252, al número WhatsApp de La Voladora Radio 5540-615459 y al WhatsApp directo de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna 5514-877371 y también pueden consultar la página web que ustedes ya conocen, la www.lavoladora.org. Regresamos con Cristina Híjar para entrar a detalle en el tema de los antimonumentos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4 y 16 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora.

Somos las personas que empiezan los antimonumentos. Somos mujeres, somos hombres, somos jóvenes y no tanto. Somos parecidas y somos distintas. Nosotras hacemos los antimonumentos, pero nunca somos las mismas. Esta red crece entre idea inicial, colocación y vida propia de cada espacio. Somos estas y somos más. Nos multiplicamos. Nosotros solo tendemos la red. Así es la red de los antimonumentos que se ha ido generando tanto en la Ciudad de México, ubicada en el Paseo de la Reforma, todas estas instalaciones, y en algunos estados de nuestro país. Y bueno, Cristina, al margen de haber escuchado al Mitote Jazz, esta pieza del álbum Geografatura, que creo que viene muy de acuerdo a todo este asunto de redes con los antimonumentos, pues entramos ya en materia directo a detalle, cómo es la preparación, la gestión, el ideal, la participación de los ciudadanos anónimos para poder llevar a cabo cada una de estas acciones estética políticas de los antimonumentos. Sí, claro. Pues mira, habría que empezar por decir que lamentablemente en este país cargamos con una numeralia de dolor e impunidad que en el caso de los antimonumentos se materializa en signos matemáticos que rebasan eso. Los números, el símbolo de más, son solo argumentos visuales para plantear un hecho histórico. No del pasado, porque el pasado no ha dejado de acontecer mientras sean heridas abiertas y punzantes sin verdad ni justicia. Esto es muy importante porque es una concepción de memoria, en el término en que algunos autores lo plantean como memoria ejemplar. O sea, no es el puro recuerdo ni la pura nostalgia, sino es un pasado que actúa sobre el presente y ayuda a proyectar el futuro. Así concebimos la memoria y por ello la necesidad de hacer todas estas acciones que le estén refrendando y manifestando y materializando. O sea, el pasado nos tiene que servir para algo, para la no repetición, para la exigencia de verdad y justicia, para el fin de la impunidad. Es muy importante ver en los antimonumentos que esta característica de acción colectiva que tú has señalado ya en varios momentos, porque eso es lo que es una acción colectiva de reclamo al Estado mexicano que en el omiso y en el peor de los casos cómplice, como en el incendio de la guardería ABC, en el que la dueña, una de las dueñas, era prima de Margarita Zavala y sigue gozando de las mieles de la injusticia de este país. Entonces, tienen que leerse así como una acción de reclamo colectivo y anónimo, como bien precisas. Los antimonumentos, no sé, la verdad, si creo que más bien fue como una bola de nieve. Del primero instalado en abril de 2015 por los 43 jóvenes de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada hasta la fecha, al que se le incluyó un signo de más, creo que la contundencia de la acción y el modo en que esto prendió a la sociedad, por lo menos de la Ciudad de México, con repercusiones a nivel nacional e internacional, que hizo que incluso se hicieran algunas réplicas que, aunque modestas, resultaron muy importantes en lugares como París o España, pues las demás comunidades agraviadas, como las que dijiste, de los Guardería ABC, Pasta de Conchos, el Movimiento Estudiantil, las mujeres como sector social, pues encontraron en ello una vía y una opción de reclamo de sus justas demandas. Y esto fue creciendo y como ya leyeron en las líneas que acaban de decir, que forman parte del libro este Antimonumentos, publicado por la Fundación Henrik Boll, es una red de colaboradores que asumen no solo su civilidad, sino su compromiso político. Es decir, la gravedad de las situaciones y de y de los hechos ahí planteados por mediación de los antimonumentos, pues exige poner el cuerpo. Y pasar de la pura conmoción así estéril o la indignación de qué barbaridad, cómo es posible que haya sucedido esto, para olvidarte de ello a los 10 minutos, esto exige ya poner el cuerpo. Y poner el cuerpo quiere decir colaborar de los modos que uno pueda y desde donde esté en todas estas iniciativas, aunque sea en la difusión de todos estos asuntos en las redes sociales, para no permitir que pase un aniversario más sin consecuencias, para recordar los nombres de los que ya no están con nosotros, para recordar fechas que nos agravan a todos como sociedad, como país. Entonces este es el motivo, es la motivación, el poner el cuerpo, y eso es lo que explica el éxito de estas acciones colectivas y el hecho de que hasta el momento, en esta que se ha denominado Ruta de la Memoria, porque efectivamente geográfica y urbanísticamente marca una ruta de tránsito distinta, por Paseo de la Reforma y después en Avenida Juárez, donde está la antimonumenta, para concluir en el Zócalo con el antimonumento dedicado al movimiento estudiantil, pues marca un trayecto urbano de una ciudad con memoria que se niega a olvidar, ¿no? Entonces me parece que concebirlos así y advertir esta característica, pues es lo que resulta más y más importante en el propósito, ¿no? Podríamos decir que los antimonumentos han seguido una especie de protocolo, voy a usar esta palabra que no me gusta mucho, pero todos han tenido como las mismas características. Hay una comunidad directamente agraviada, que pueden ser las familias, los padres y madres de los niños, los familiares de Pata de Conchos, el Comité 68, las mujeres, que se ponen en contacto con esta red a partir de las relaciones entrañables y fraternas que se generan todo el tiempo en el movimiento social. Esto no es raro. Si uno ha participado en alguna de estas cosas, pues te das cuenta que empiezas por conocer a las personas, de tanto encontrarse, a saludarse, a compartir la comida, los dulces, el agua, a ponerse de acuerdo en alguna otra acción. En fin, todas estas participaciones generan estas relaciones entrañables, ¿no? Empáticas, solidarias, necesitadas de hacer más cosas por las causas que uno está luchando. Entonces, esa es la explicación, ahí se dan esas relaciones. Entonces, bueno, pues ahí se genera y ahí se gesta la idea de los antimonumentos, en esta marea humana de personas con rostro y nombre, pero que es lo de menos, ¿no? Sino que es esta marea colectiva lo que importa. Y, bueno, se realizan, financian, sea por la comunidad directamente agraviada. Después se hicieron unas réplicas pequeñas como de 30 centímetros a partir del 68, que se vendieron con anticipación entre personas solidarias para poder financiar las esculturas de hierro, elaborarlas, transportarlas y finalmente instalarlas. Se hace generalmente al calor de alguna movilización o marcha conmemorativa para tener justo este cobijo de la gente, este cobijo de la multitud, que hace los cordones de seguridad, que impide que la policía intente hacer algo, con la participación de organizaciones tan importantes como la Brigada de Paz Marabunta o la Organización Popular Francisco V. Izquierda Independiente, que son organizaciones constituidas que saben de estas cuestiones, entonces que ayudan con los cordones de seguridad. Pero bueno, ya cuando llega el camioncito con la pieza, siempre de sorpresa, muy pocos dentro de la marcha saben que se va a llevar a cabo esta acción justo para proteger la seguridad de la misma, pues entonces ahí es donde se multiplican las manos para hacer el hoyo, para cavar, para trasplantar los arbustos y los arbolitos. El sitio ha sido elegido con previamente y de manera estratégica, ubicado en lugares en el que cuente también el lugar de instalación, frente a la bolsa de valores donde cotiza la REA el dueño de Grupo México en el caso de los mineros, enfrente de las oficinas del Seguro Social, en el Zócalo donde salieron los tanques de Palacio Nacional para reprimir a los estudiantes. En fin, los lugares cuentan también. Y ahí, en el momento de la instalación, pues es donde te das cuenta de la necesidad de todos y de todas de ayudar, de proteger a los compañeros que lo están haciendo, de estar alertas ante cualquier accidente, de colaborar en firmar en ese momento las peticiones en las redes sociales exigiendo la permanencia de los mismos. La gente lleva flores, plantas, se siembran a los pies de los antimonumentos, se cuidan, se hacen vigilias para cuidarlos cuando había el riesgo de que los quitaran, cosa que ya no sucedió. Ahora, con esta nueva administración, pues hay el compromiso explícito de que no los van a remover y que forman parte ya de la memoria de la ciudad y de la cultura visual de la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, me parece que han sido acciones ejemplares por su realización, por su concepción, que bueno, han logrado esto, que se respeten como una manifestación ciudadana de reclamo y de enojo, y que permanezcan ahí hasta la fecha. Esto ha también provocado que se replique en el que tú mencionabas, dedicado a David y Miguel. Digamos que no entra en este protocolo de los otros seis, sino que este fue instalado por las familias de los dos muchachos, pero claro, inspirados en el 43 que tienen del otro lado de la fuente. Lo mismo han hecho las familias del New Divine, lo mismo en Guatemala, las 56 niñas quemadas en una casa de beneficencia del Estado. En fin, en Argentina, donde se instaló uno por un chef argentino desaparecido en Guadalajara, aquí en México. En fin, esto ha tenido ya resonancias en otras partes del mundo y ojalá en otros lugares de la República. Apenas el noviembre pasado se instalaron tres antimonumentas en Guadalajara, Quintana Roo y Morelia. Sorpresivamente, la de Morelia fue instalada por el ayuntamiento de la ciudad. Las otras dos no, las otras dos las instalaron las mujeres como réplicas al antimonumento de aquí, y en el entendido de que los feminicidios y la violencia de género no es exclusiva de la Ciudad de México, es una pandemia previa que vivimos como país en los que todos tenemos que participar, ¿no? Entonces, así en un rápido recorrido, pues eso sería tomado la descripción de estas acciones. No sé si quieras que profundicen algo más o alguna duda. Claro, y sobre todo estas iniciativas ciudadanas anónimas, que no es con la intención, aunque son expresiones culturales, no es la intención del aparador, ¿verdad? No es la intención de las formas artísticas a las que nos han habituado, en donde pues más que nada es la individualidad la que resalta, ¿no? Sino son acciones estéticas que nos llevan a participar en la construcción de esta otra memoria, que como bien dices, pues difícilmente se van a testimoniar en un texto académico de algún otro investigador que no seas tú, ¿verdad? Porque tú sí estás totalmente involucrada en esto, pero digamos de otras instituciones en donde pues nos reafirman esta individualidad de cultural, ¿no? Y aquí, bueno, participa la ciudadanía, incluso comentaba lo de los transportistas que llevan y traen las esculturas, estas estructuras, y que realmente su papel es muy importante también, tanto como el que generó la idea, convocó, envió las notas de prensa, los fotógrafos, compañeros y compañeras de organizaciones también solidarias, como lo comentabas, de Marabunta, que mantienen el cordón de seguridad. Y también algo bien importante, ¿no?, que se han sumado sacerdotes, en este caso han sido encabezados por el obispo Raúl Vera, quienes pues se han estado ahí resguardando en el lugar para mantener pues también este cordón de seguridad. Y que bueno, se han hecho misas aquí en los testimonios que nos transcribe el texto, incluso nos llegan a decir que son las misas más largas de la historia cuando se instaló el antimonumento del ABC y bueno, o de los 43. Y también, bueno, esta situación, ¿no?, de los espacios públicos, que si son legales, son ilegales, nos pertenecen para expresarnos. En este sentido, ¿cómo has vivido tú estos momentos en los espacios públicos? Que evidentemente también comentabas que no son cualquier espacio, sino que se ubican perfectamente sin alterar la vida urbana o la visibilidad. Por el contrario, se suman a esta lectura de la ciudad, a esta otra memoria, pero pues también bien importante conocer tu punto, tu vivencia, más que nada tu vivencia en estas acciones al respecto de la participación ciudadana. Sí, mira, bueno, el espacio público por definición es el espacio de todos, así lo define la modernidad liberal, ¿no? De todos los ciudadanos, para ser vistos, ser escuchados, el espacio en donde uno puede interpelar al Estado. Esto sabemos que no es así, o sea, está restringido, privatizado, nos imponen dizque obras de arte, esculturas espantosas que de un día para otro aparecen por algún amigo escultor de alguno de los funcionarios en turno. En fin, esto no está discusión, es un espacio ajeno a la mayoría de las personas. Los parques cada vez en proceso de extinción, los lugares de convivencia social también. Entonces, bueno, el movimiento social lo ocupa coyunturalmente a partir de las marchas, los plantones, las actividades político-culturales. Entonces, este es un modo de ejercer el derecho a la ciudad, el derecho al espacio público, también con los señalamientos que como comunidad política consideramos urgentes y necesarios, ¿no? Es muy chistoso porque, bueno, como comentaba, no hay nada improvisado, todo está perfectamente cuidado, elaborado, participan ingenieros, arquitectos, calculistas, de los que hacen cálculos estructurales, cronometrado los traslados, para que no haya ningún obstáculo, ninguna cuestión que impida la instalación. Y cada quien aporta lo que puede, en este sentido lo que tú dices, recuerdo en la instalación del de Pasta de Conchos, que es un más 65, que el más también puede simular una, bueno, simbolizar una cruz, con los nombres grabados en láser de los 65 mineros muertos en este accidente, que pudo haberse prevenido. Pues no, los policías, cuando se empezó a descargar el camión, empezaron a reportar que algo estaba pasando, y alguna compañera que estaba junto oyó la desesperación de jefe diciéndolo, no los dejen, y decía, no, pues ya lo bajaron, ya lo hicieron, hasta traen un obispo. Era muy chistoso, porque como que hasta traen un obispo, ¿cómo debe ser una organización muy grande porque hasta viene un obispo? Y efectivamente estaba nuestro obispo Raúl Vera al frente con el padre Miguel Concha para hacer un oficio religioso, ¿no? Entonces, pues cosas así, hay mil anécdotas muy chistosas en este sentido de la sorpresa y de la incapacidad de las fuerzas de seguridad de impedir un deseo y una intención colectiva. Claro, y pues finalmente comentábamos, Cristina, que son símbolos todos estos antimonumentos de autoridad moral, ¿no? Que incluso, como comentas ahorita, nos lleva a situaciones chuscas, satíricas, pero no pasa más allá en un sentido de la violencia, porque son símbolos que nos significan a todos los mexicanos, independientemente de la geografía donde habitemos. Sabemos que hay asuntos no resueltos por los gobiernos federales, estatales o municipales, y que pues esto lleva precisamente hacer una cofradía social de los ciudadanos alrededor de los antimonumentos. Sí, claro, y eso se precisa en las consignas que generalmente incluyen los antimonumentos. Todos los antimonumentos incluyen una consigna, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, en el caso del 43, nunca más en el caso de la guardería ABC, rescate ya en pata de conchos. Fue el Estado, verdad y justicia, no la impunidad en el del 68, ni una más en el caso de las mujeres. Ningún ser humano es ilegal en el último, con el 72 dedicado no solo a los San Fernando Tamaulipas, sino a todos los migrantes que mueren en este trayecto infame en busca de una vida mejor. Entonces, bueno, pues se trata de colectivamente asumir esas consignas, porque sí tienes que ser muy miserable para no conmoverte con la muerte de 49 bebés que debieron haber vivido si no hubiera sido por la negligencia y la corrupción de las autoridades, o no conmoverte con haberle truncado el futuro a 43 jóvenes que llevan más de 6 años desaparecidos forzadamente. Entonces sí, hay un imperativo moral y una indignación vívida de todas estas cuestiones, y eso independientemente de qué lugar de la República Mexicana o del mundo vivas. Claro, un poco, ahora sí que recordando las palabras de José Saramago, que dice, somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos, y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir. Un poco recordándolo a él. Y pues bueno, también aquí revisando todas las grandiosas, de verdad, fotografías que vienen a testimoniar visualmente este libro de los antimonumentos, Memoria, Verdad y Justicia, que bueno, participa en la edición la Fundación Henry Ford Stinson, y que bueno, pues queremos obsequiárselos a nuestros radioescuchas, ¿verdad? Comentábamos que ahorita solamente por la pandemia se están enviando a las ciudades, pero estás igual en el Sendero de la Luna, puede gestionar acá en el Valle de los Volcanes, traer algunos, si nos mandan sus datos al WhatsApp de Estás Igual, que el programa Estás Igual en el Sendero de la Luna, 5514-877371, pues vamos a obsequiar en algún ejemplar de este libro, de este testimonio de acciones, Antimonumentos, Memoria, Verdad y Justicia. ¿Qué te parece, Cristina? Sí, claro, con mucho gusto averiguamos con la fundación si aún hay ejemplares, son de distribución gratuita, para hacer pues el esfuerzo de enviar un buen número para allá y que lo puedan tener por allá quienes estén interesados y las principales bibliotecas de la zona, ¿no? Sería muy importante para su difusión y para que pues la gente vea, así como tú dices, las maravillosas fotografías que incluye este libro, que son no solo fotografías, sino que informan de cómo se dan estas acciones, y pues son información privilegiada. Claro, como el caso a mí me conmovió mucho y me movió mucho esta fotografía del antimonumenta que justamente tomamos para el flyer del programa, en donde pues están todas las mujeres participando, ¿verdad? Con, claro, sus medidas de seguridad, etcétera, pero participando desde todos los diferentes perfiles para colocar e instalar esta antimonumenta enfrente del Palacio de Bellas Artes, ahí en la Avenida Juárez, que también es una avenida muy importante para todo el país, no solamente para la Ciudad de México. Y pues regresamos después de estos mensajes electorales, Cristina, para ya concluir este tema de los antimonumentos en México y en otras partes del planeta, ¿no? Sí, claro, con gusto. Bueno, no se vayan, regresamos con Cristina Híjar. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 4:45 minutos.

Pues después de esta delicia de geografatura musical, regresamos a la geografatura de los antimonumentos que están ya instalados en diferentes puntos, tanto de México como de otros países. Pero algo bien importante, Cristina, que el desánimo no decae de estas acciones políticas, de estos reclamos, de estas heridas no cerradas. Y en pandemia comentabas que estuviste vivenciando también la instalación de otro antimonumento. ¿En dónde? Coméntanos, por favor. Sí, apenas en agosto pasado, en plena pandemia, varias organizaciones de migrantes instalaron un enorme MAS 72 frente a la Embajada Yankee sobre Paseo de la Reforma, dedicados a los y a las migrantes y a propósito de la masacre de San Fernando, Tamaulipas. Entonces, pues sí, lamentablemente estos asuntos pues no entran en el calendario pandémico, sino que hay que seguir todo el tiempo y en la medida de las posibilidades personales y de las capacidades de los colectivos y de las personas, pues seguir alimentando esta memoria histórica que resulta pues muy importante. Nosotros, por ejemplo, tenemos pendiente ahí cerca de donde están ustedes, en San Miguel Nepantla, se colocó una placa en lo que fuera la Casa Grande de las Fuerzas de Liberación Nacional y en donde fueran masacrados 6 compañeros en 1974. Tenemos entendido que como era de mosaico, pues ya se borró. Entonces habría que volver a señalizar ese lugar, dejando esta huella de la memoria, para que sigamos alimentando entre todos y desde donde estemos todo esto, ¿no? Lamentablemente yo creo que no hay un lugar en el país que no tenga un evento, un hecho, una tragedia, una problemática de defensa del agua, del territorio, de los bosques, en el que no hayan sufrido como sociedad y como comunidad algún agravio. Entonces sí tenemos que dejar testimonio de los tiempos infames y de las fregaderas de las que hemos sido víctimas, justo para que no se cuaje ni el olvido en nadie, ¿no? Entonces sí, pues esta cita de Saramago que leíste es muy pertinente. Hay que hacernos responsables, hay que poner el cuerpo, hay que sumarse a iniciativas en este sentido, hacer lo que uno considere por el bien común, ¿no? Lo estamos viendo ahora con la pandemia, pues de que solos no somos nada, entonces más nos vale ir asumiendo este nuevo concepto de humanidad implantado de la peor manera para vivir y para tener otro futuro posible. Claro, y pues muchas gracias, Cristina, por compartir toda esta línea de investigación testimonial de los antimonumentos. Yo te despido con una frase muy muy bella, una línea que viene también en este texto que recuerden escribir al WhatsApp de Iztaccíhuatl, 5514-877-371, para que les podamos entregar un ejemplar de Antimonumentos, Memoria, Verdad y Justicia. Unas palabras, agradecer a mi compañera Rocío Castillo, para con estas líneas del libro. Los antimonumentos se replican, la memoria florece. Muchas gracias a todos por su escucha. Estamos aquí el próximo martes. Hasta luego, Cristina. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Este programa llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55 45 06 71 14.